anda todo alborotado por volver. Tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, que hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, otra vez te llegaré hasta donde esté. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder.